Se lo voy a dedicar al amigo Moyano, a Seba Moyano, ahí a familia Arias y Fonseca. ¡Bien! ¡Hala! ¡Vamos! ¿Está saliendo bien allá? Dígame, chicos. A ver, fuerza, vamos. ¡Eso! Me sacaron la tarjeta roja por portarme mal. ¡Fuerza! ¡Hala! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Lleva para las chicas en AIC! ¡Hala! ¡Hala más! ¡Vamos, Totoca! Con las manos en la masa me agarraste. Así me querías ver, así me querías ver. Con las manos en la masa me atrapaste. Amasando otra mujer, me pusiste en cuarentena por pasarme. Y una mano se me fue y la otra sin querer. Me prohibiste acercarme y tocarte. Y yo te quiero comer, y yo te quiero morder. 40 días sin comerte, 40 días sin cumplirte, 40 días sin pisarte, 40 días sin gastarte, 40 días sin comerte, 40 días sin cumplirte, 40 días sin pisarte, 40 días sin gastarte. ¡Yeah, hola! 40 días sin verte, mi vida. ¡Fuerza! ¡Ay, no más! ¡Yeah, hola! ¡Fuerza, fuerza! A ver, vamos a hacer ajustes. ¡Lleva! ¡Ahí va! Acá está saliendo mortal, ¿ya se ve bien? Con las manos en la masa me agarraste. Así me querías ver. Con las manos en la masa me atrapaste. Amo, soy otra mujer y no soy tú. Me pusiste en cuarentena por pasarte. Y una mano se me fue y la otra sin querer. Me prohibiste acercarme y tocarte. Y yo te quiero comer, y yo te quiero morder. 40 días sin comerte, 40 días sin cumplirte, 40 días sin pisarte, 40 días sin gastarte. ¡Vuelta! 40 días sin comerte, 40 días sin cumplirte. ¡Vamos a ver! 40 días sin pisarte, 40 días sin gastarte. ¡Llévala! Para Giselle, ahí va. ¡Fuerza! Para Caro, para Dai y Mile. 40 días sin comerte, 40 días sin cumplirte. Buena. 40 días sin ti. Para Mecha. 40 días sin gastarte. 40 días sin comerte. 40 días. 40 días sin pisarte, 40 días sin gastarte. Vamos la gente de Belgrano, vamos Jorgito, fuerza, fuerza. ¡Ea! Jorgito, pinche Belgrano. ¡Llévala! Bien, bien, bien, che, ¿cómo está saliendo del otro lado? Para Chuchín. A ver, eso, gracias mi amor.